A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo a todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a la información desde las diferentes regiones con las emisoras comunitarias. Hoy es lunes 22 de abril del año 2013. Celebramos el Día Internacional de la Tierra. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El pasado sábado, el alcalde del municipio de Anapoima, Hugo Alexander Bermúdez, sostuvo un encuentro con la comunidad desde la vereda Socotá, territorio perteneciente a los municipios de Anapoima y Apulo, quienes manifestaron su interés en que la empresa Aguas del Tequendama sea la que preste el servicio de acueducto en la zona. En las actividades que se desarrollan desde el plan de gobierno, se ha estimado la ejecución de proyectos en fortalecimiento de los aspectos culturales y de atención a la población sectorial de infancia y adolescencia del municipio, promoviendo así el desarrollo de actividades y aptitudes artísticas de la comunidad para alcanzar una identidad de arraigo cultural significativa ante la región. Al menos 30 áreas de vegetación nativa tendrán que ser reforestadas tras el incendio que duró más de 10 días y que afectó a los municipios de Tocancipá y Guatavita. Según Claudia Zambrano, profesional de gestión del riesgo de la Oficina de Planeación de Tocancipá, la conflagración se inició en la vereda Tominé El Indio y avanzó a predios de la jurisdicción de Guatavita. Es tiempo para agradecer. Celebremos juntos el Día Internacional de la Tierra, hoy lunes 22 de abril, con el propósito de contribuir en la generación de una nueva conciencia humana que sea consecuente con la recuperación y la protección del medio ambiente. Se llevará a cabo una gran jornada de reciclaje liderada por los colegios Carlos Abundano, Colegio Cooperativo y Gimnasio Nuevos Horizontes, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Se realizará también una jornada de siembra de árboles en cabeza del grupo de adultos mayores. Con esta segunda versión del Barrio Más Limpio, la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible busca promover la cultura ambiental y ciudadana en la población mosqueruna, implementando diferentes actividades que generen buenas prácticas ambientales y de seguridad para el municipio. La Alcaldía Municipal de Choachí, la empresa de servicios públicos del municipio Emser Choachí y Asonito, el protector del medio ambiente, invitan a toda la comunidad chiguana a participar en el Día Internacional de la Tierra, evento que se llevará a cabo hoy lunes 22 de abril a partir de las 3 de la tarde, en el pueblito artesanal ubicado al lado de la Alcaldía Municipal, donde se cumplirán los actos previstos con el ánimo de crear conciencia en la conservación del planeta. El alcalde Jorge Enrique Machuca López y la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible celebraron el Día del Agua, la Tierra y la Biodiversidad con la participación del diputado José Ricardo Porras, el director de la CAR Alfred Ignacio Ballesteros y los artistas Sebastián Yepes, Duina del Mar, VIP, Tío, Arsenal y Gustavo Rodríguez. Dio inicio el evento en el humedal El Gualí con la siembra de 800 árboles, comparsa ambiental y el cierre con un fabuloso concierto a cargo de los cantantes comprometidos con el medio ambiente. Con jornadas especiales de vacunación en todos los municipios del departamento, entre otras actividades, Cundinamarca se une a la conmemoración del Día del Niño este 27 de abril. El titular desde Sesquilé. Las juntas de acción comunal adelantan labores con el Cuerpo de Bomberos a fin de prevenir emergencias. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La ingeniera Dora Lucía Layón, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, EMSE de Choachí, nos habla del proyecto de la instalación de canecas para la recolección de residuos sólidos. Hoy lunes 22 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al secretario de Integración Regional de la Gobernación de Cundinamarca, doctor Freddy William Sánchez Mayor. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Anapoima, sala de redacción. El pasado sábado, el alcalde del municipio de Anapoima, Hugo Alexander Bermúdez, sostuvo un encuentro con la comunidad de la vereda Socotá, territorio perteneciente a los municipios de Anapoima y Apulo, quienes manifestaron su interés de que la empresa Aguas del Tequendama sea la que preste el servicio de acueducto en la zona. Nuestro objetivo es prestar servicios de calidad. En este sentido, muchas gracias a todos por el interés que han mostrado en que sea Aguas del Tequendama quien preste el servicio en la vereda Socotá, dijo el burgomaestre municipal, quien se comprometió a realizar las labores técnicas con el fin de iniciar los trabajos pertinentes. De la misma manera, el señor alcalde de Anapoima precisó que se está trabajando en la consecución de más litros por segundo para abastecer al municipio, ello por medio de fuentes alternas, para de esta manera lograr llevar el servicio hasta el sector. En Granada, sala de redacción. En las actividades que se desarrollan desde el plan de gobierno, se ha estimado la ejecución de proyectos en fortalecimiento de los aspectos culturales y de atención a la población sectorial de infancia y adolescencia del municipio, promoviendo así el desarrollo de actividades y aptitudes artísticas de la comunidad para alcanzar una identidad de arraigo cultural significativa ante la región. Es así como el día 26 de marzo de 2013, la doctora Ana Yolanda Arias Pérez, alcaldesa municipal, firmó el convenio interadministrativo 067 de 2013, suscrito entre el Instituto Departamental de Cultura y Turismo y el municipio de Granada, Cundinamarca, dando cumplimiento y ejecución al objeto contractual del pago de instructores para escuelas de formación en música y danza. Motivo por el cual se hace la invitación a los niños, niñas y adolescentes para que hagan parte de las escuelas de formación en semilleros de música instrumental, banda sinfónica municipal y escuela de danza, que iniciarán procesos a partir del 15 de abril de 2013, contando con una amplia cobertura de participantes y un horario predispuesto a la concurrida participación de actores en el desarrollo cultural del municipio. En Tocancipá, sala de redacción. Al menos 30 hectáreas de vegetación nativa tendrán que ser reforestadas tras el incendio que duró más de 10 días y que afectó a los municipios de Tocancipá y Guatavita. Según Claudia Zambrano, profesional de gestión del riesgo de la Oficina de Planeación de Tocancipá, la conflagración se inició en la vereda Tominé Indio y avanzó a predios de la jurisdicción de Guatavita. Según los organismos de emergencia, las causas son difíciles de establecer. Pudo ser el verano y los pastos secos. Es una zona por donde transitan ciclistas, parapentistas, motocrosistas. A lo mejor todo ocurrió por un vidrio o una colilla de cigarrillo, manifestó Zambrano. Las autoridades afirmaron que también se arrojaron 20 descargas de agua de la laguna de Tominé desde un helicóptero. Unas 130 personas de diferentes instituciones atendieron la emergencia. En Sesquilé, sala de redacción, es tiempo para agradecer. Celebremos juntos el Día Internacional de la Tierra este 22 de abril, con el propósito de contribuir en la generación de una nueva conciencia humana que sea consecuente con la recuperación y la protección del medio ambiente. Se llevará a cabo una gran jornada de reciclaje liderada por los colegios Carlos Abondano, Colegio Cooperativo y Gimnasio Nuevos Horizontes, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. Se realizará realizará también una jornada de siembra de árboles en cabeza del grupo de adultos mayores. La Alcaldía Municipal invita a toda la comunidad a ser parte de la celebración de este importante día, tomando conciencia de la interrelación que existe entre los seres humanos y los demás seres de la naturaleza y la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras. En Choachí, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Choachí, la empresa de servicios públicos de Choachí, EMSER Choachí, y Asonito, el protector del medio ambiente, invitan a toda la comunidad chiguana a participar en el Día Internacional de la Tierra, evento que se llevará a cabo hoy lunes 22 de abril a partir de las 3 de la tarde, en el pueblito artesanal ubicado al lado de la Alcaldía Municipal, donde se cumplirán los actos previstos con el ánimo de crear conciencia en la conservación del planeta. Según la ingeniera Dora Lucía Alayón, gerente de la empresa de servicios públicos de la localidad, se tendrá un mural ecológico donde todos los habitantes podrán dejar su huella, y de igual manera se realizará un concurso y se premiarán las mejores obras manuales con material reciclado que se lleven al evento. La funcionaria, en diálogo con Recorriendo Cundinamarca, hizo un llamado para que todos los chiguanos participen con música, baile, poemas y todo lo relacionado con la tierra. Las inscripciones se pueden hacer llamando a los teléfonos 848-6465, 313-207-4122. Así habló la ingeniera Dora Lucía Alayón sobre el evento de esta tarde en Choachí. En este evento lo que se pretende es que todos los niños, jóvenes, adultos, absolutamente todos participen. La idea es que se va a colocar un mural allí, pues los niños y todas las personas que quieran ir como a dejar su huella y a plasmar como su idea, lo que quiere aportar y lo que piensa con respecto a la tierra y todo lo que pues ella tiene, que es nuestro todo, lo plasme allí en este mural, que nos acompañen con poemas, con música, que participen en este evento. Que se pretende también es invitar a todas las personas para que lleven a este evento una obra manual hecha con material reciclaje. Cuando tengamos allá todas estas obras manuales, se va a premiar a la mejor obra manual que veamos en el evento. El reloj marca las 6:42. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. La presente información es con el patrocinio de Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy nuestra invitada es la ingeniera Dora Lucía Alayón, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, EMSER Choachí. Ingeniera, muy buenos días. Muy buenos días. Se ha venido trabajando en un proyecto muy importante para todos los chiguanos, que es la instalación de canecas para la recolección de residuos sólidos. ¿Cómo les ha ido con esta iniciativa? Ya hace varias semanas se inició con la instalación en diferentes puntos del casco urbano, la instalación de estas canecas. En este momento se han instalado aproximadamente 10 canecas, quedan 5 canecas por instalar. En general nos ha ido muy bien, sí se ha logrado ya pues la disminución en cuanto a muchos papelitos que se arrojaban normalmente a la calle, ya pues se está haciendo uso de las canecas. Hemos tenido inconvenientes pues en algunos puntos donde se han instalado, porque pues desafortunadamente todavía tenemos muchas personas que no tienen la conciencia y como la educación para el buen manejo de estas canecas. Pues se nos han presentado que muchas veces nos han sacado la bolsa de la basura de la casa para meterla pues en esta caneca, cuando la función de estas es para recoger los papelitos del transeúnte, de la persona que va caminando por la calle y se va comiendo su dulce o bueno, que haga uso pues de estas canecas. Quiero pues hacerle un llamado a toda la comunidad chiguana para que por favor nos colaboren con esto. Estas canecas es para el servicio de todos, junto con la administración municipal. Se hizo el esfuerzo de colocar estas canecas, este número de canecas en el casco urbano, pero la idea es que toda la comunidad las cuidemos, que les demos el uso adecuado. No es para que saquemos la basura de la casa y la metamos en estas canecas, tienen un uso específico y ya toda la comunidad debería saber cuál es. Anteriormente y en años anteriores sé que se han dado capacitaciones, se han dado charlas de sensibilización y la gente ya debería saber cuál es el uso de estas canecas. Entonces la verdad hago una invitación muy grande grande a la comunidad para que nos ayuden a cuidar las canecas, que se les dé el uso adecuado, que no las utilicemos para lo que no es. Si nosotros empezamos a dar el buen uso y a dar el ejemplo, sin duda las demás personas que en este momento no nos están colaborando mucho lo van a aprender y lo van a hacer. La finalidad de este propósito es lograr tener un pueblo más aseado y llamativo para todos los visitantes que a diario concurren a este bello municipio del Oriente. La finalidad de estas canecas es lograr eso, es disminuir que nuestro pueblo esté sucio. La empresa de servicios públicos, y como lo he mencionado anteriormente en otras entrevistas o en otras notas que se han pasado, siempre ha estado muy entregado a que el pueblo esté limpio. Si toda la comunidad mira, en las mañanas cuando los aseadores salen hacia las 9, 10 de la mañana, el pueblo está totalmente limpio, no hay papeles por la calle. Desafortunadamente, 2-3 horas después vemos nuestras calles y están llenas de papeles, porque la gente no colabora con el aseo. Entonces, muchas veces, y me ha pasado en la semana pasada, inclusive esta semana, algunas personas me decían, no, es que la empresa de servicios públicos no está haciendo su labor y el pueblo se ve sucio todo el tiempo. ¿Por qué se ve sucio todo el tiempo? Porque la misma comunidad no colabora a mantener el pueblo limpio. Para nosotros y para la gente del aseo es muy complicado estar todo el día detrás de la gente recogiendo el papel que arroja la calle. El día 22 de abril es la celebración del Día Mundial de la Tierra. ¿Qué actividades tienen previstas para esta fecha? El día 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. Junto con la Alcaldía Municipal estamos organizando, y con Ozonito, Protector del Medio Ambiente, que es una empresa que trabaja este tema, estamos organizando un tema bien importante para este día 22 de abril. Próximamente pues van a empezar a escuchar ya la publicidad, donde vamos a hacer una invitación bien especial a toda la comunidad para que nos acompañen este día. En el parque principal se pretende organizar ese tema, estamos pues todavía como mirando detalles. En este evento lo que se pretende es que todos los niños, jóvenes, adultos, absolutamente todos participen. La idea es que se va a colocar un mural allí, pues los niños y todas las personas que quieran ir como a dejar su huella y a plasmar como su idea, lo que quiere aportar y lo que piensa con respecto a la tierra y todo lo que pues ella tiene, que es nuestro todo, lo plasme allí en este mural, que nos acompañen con poemas, con música, que participen en este evento. Ingeniera, le agradecemos el habernos atendido esta invitación a este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a usted por este espacio y estamos en contacto para mirar nuevos temas. La información presentada por Chingaza Estéreo 106.4 FM con Raúl Villar Lara. Feliz día para toda nuestra audiencia. En la hermosa provincia del Oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos, y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Con esta segunda versión del barrio más limpio, la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible busca promover la cultura ambiental y ciudadana en la población mosqueruna, implementando diferentes actividades que generen buenas prácticas ambientales y de seguridad para el municipio. Para el año pasado, los barrios ganadores de la primera versión viajaron a diferentes parques ecológicos como reconocimiento a su esfuerzo y perseverancia en el cuidado y mantenimiento de su sector. Este año, el concurso trae nuevas reglas y se evaluarán los barrios de esta manera. sobre la cultura ambiental, escombros en zonas públicas, 10 puntos, recolección de pilas usadas, 10 puntos, recolección de llantas usadas, 10 puntos, limpieza en lotes baldíos y zonas verdes, 10 puntos, limpieza frente a establecimientos comerciales, 10 puntos, cero basura en vías y andenes, 10 puntos. Sobre la cultura ciudadana, limpieza fachadas, 10 puntos, frentes de seguridad, 10 puntos, respeto en espacio público, 10 puntos, buen uso del avantel, 10 puntos. Las inscripciones están abiertas para todos los barrios de nuestro municipio y se realizan en la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible y la Secretaría de Gobierno. En Tibacuy, el Día del Idioma es un homenaje a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela, publicada en el año 1605, logró consolidar nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la gloria de la literatura universal, compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. La profunda realidad del personaje ha hecho que el famoso caballero Don Quijote de la Mancha se convierta en el símbolo universal de la lengua española, por la capacidad de haber creado una fábula y una serie de personajes en los que caben los defectos, las virtudes, las debilidades y aspiraciones de la vida humana. Miguel de Cervantes mereciese el título de Príncipe de los Ingenios Españoles. Cervantes preparaba una nueva versión de El Quijote que se escenificaría al parecer en América, pero luego de una penosa enfermedad falleció en Madrid el 23 de abril de 1616. Todos los años, cada 23 de abril se celebra en el mundo de habla hispana el Día del Idioma. La Biblioteca Municipal de Tibacuy, Casa Panche, los invita a la gran celebración del Día del Idioma. En Funza, sala de redacción, el alcalde Jorge Enrique Machuca López y la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible celebraron el Día del Agua, la Tierra y la Biodiversidad con la participación del diputado José Ricardo Porras, el director de la CAR Alfred Ignacio Ballesteros y los artistas Sebastián Yepes, Duina del Mar, VIP, Tío, Arsenal y Gustavo Rodríguez. El evento se desarrolló en el humedal El Gualí con la siembra de 800 árboles, comparsa ambiental y el cierre con un fabuloso concierto a cargo de los cantantes comprometidos con el medio ambiente. Fueron 32 colegios los que participaron activamente en el desarrollo de la actividad que permitió vincular a toda la ciudad con la comprensión y el conocimiento de la diversidad biológica. Funza avanza con garantía en medio ambiente. En Bogotá, sala de redacción. Con jornadas especiales de vacunación en todos los municipios del departamento, entre otras actividades, Cundinamarca se une a la conmemoración del Día del Niño este 27 de abril. Según lo informaron las autoridades departamentales de salud, la inmunización se realiza de manera permanente en Cundinamarca. Sin embargo, en esta fecha se dispondrá de un dispositivo especial conformado por profesionales de la salud que se ubicará en los principales lugares de concentración, o bien acudirán a las veredas y viviendas municipales para lograr la inmunización de todos los infantes. Los pequeños entre 0 y 5 años serán vacunados según el esquema oficial y para prevención de tuberculosis, meningea, hepatitis B, poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, meningitis por Haemophilus, diarreas por rotavirus, neumonías, hepatitis A, sarampión, papera, rubeola y fiebre amarilla. Una estrategia para prevención de tosferina es la vacunación con la vacuna DPT acelular a gestantes a partir de la semana 21 de embarazo o en madres en situación de posparto. Adicionalmente, los niños de 6 a 23 meses serán vacunados contra la influenza, así como adultos mayores de 50 años y mujeres que estén en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. Les saludamos en Recorriendo Cundinamarca con la información desde Sesquilé. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio adelanta algunas acciones en cuanto a prevención dentro de la comunidad. La bombero Sol Yolima nos cuenta cuál es el trabajo que desarrollan con las juntas de acción comunal y otras recomendaciones importantes para afrontar la naciente época de invierno que al parecer llega a nuestra región. Todos los habitantes tenemos que meternos en este cuento y empezamos por la Junta de Acción Comunal, ya que ellos son nuestros mejores mensajeros para acercarnos más a la comunidad. Hay unas comunidades de algunos sectores que están un poquito apáticas al tema, ¿sí? Debido a que pues es la primera vez que se va a trabajar en este tipo de proyectos. Hay otras que tienen buena aceptación. Ya hemos tenido 3 reuniones con 3 veredas. Hemos tenido reunión con la vereda de Boitá, en cabeza del señor Pedro Guataquirá, que es su presidente. La playa también, la señora Carmen Romero, en gobernador, que está el señor Fabio Mancera Jiménez. Hay unos donde sí tenemos buena aceptación y otros donde son un poquito apáticos. La idea es que todos se metan en este cuento y poder mitigar un poco los factores de riesgo que tenemos en nuestro municipio. En la parte de Boitá, cuando se generan muchas lluvias, tiempo de invierno, se generan a veces deslizamientos, ¿sí? La gente a veces dice que hay deslizamientos. Ellos también cuando hay exceso de, digamos, invierno o de verano, las dos tienen problemas con el agua, ¿sí? Es eso, los deslizamientos, el problema con el agua, el problema con factores de taponamiento de alcantarillas, tenemos eso también. Es como crear un poquito de conciencia en la gente de que hay que educarse en este tema. Para esto tenemos algunos planes de emergencia. Vamos a crear y organizar cada plan de emergencia en cada vereda o zona. Para aquello tendremos algunas pautas. Entonces, determinados factores de riesgo, como ya lo dijimos, y así poder tomar un correcto plan de acción. Tener algunos conocimientos, que la gente tenga conocimientos de los organismos de emergencia. Entonces, es importante que su presidente en su vereda sepa que siempre puede colaborar con bomberos, con la policía, los hospitales y las empresas de servicio público. Para todo este trámite tenemos que saber los números específicos de cada entidad y especificar el tipo de emergencia, ya que a veces en la comunicación se cometen muchos errores y pues ahí hay una deficiencia en el servicio porque pues no se da una buena comunicación. Agradecemos a la bombero Sol Yolima. Esta fue la información desde Sesquilé. Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nuestro invitado en la mañana de hoy es el doctor Freddy William Sánchez Mayor, secretario de Región Capital de la Gobernación de Cundinamarca. Está aquí en Recorriendo Cundinamarca para conversar con nosotros en la mañana de hoy. Doctor William, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, un buen día para todos los amigos cundinamarqueses. Importante comentarle a todos los amigos de Cundinamarca que nuestra secretaría hoy es la Secretaría de la Integración Regional. Sí, se ha hecho un ajuste institucional y obviamente se suprimió el tema de región capital y quedó Secretaría de Integración Regional. Dentro de este marco de la integración regional, la Secretaría ha venido avanzando, primero en la consolidación de los programas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y Cundinamarca Calidad de Vida, dentro de los procesos de la armonización de los dos planes de desarrollo. Esa gestión se inicia obviamente en la articulación de los diferentes planes de desarrollo hacia el nivel de cada una de las provincias en las visitas que hace el señor al gobernador y la articulación que hacemos directamente con la Secretaría de Planeación del Distrito y otras secretarías. Constituimos una mesa de trabajo, iniciamos unos acuerdos preliminares en la parte de la estructuración de la integración y de ahí podemos consolidar primero la alianza estratégica regional del 4 de junio sobre el sistema del metro ligero regional urbano, que es la que va a articular el proceso dentro del proyecto de la fase 1 Facatativá, estación de la Sabana o ciudad de Cali, y obviamente donde hay otras fases importantes para el desarrollo de los temas intermodales, o sea, de la parte del desarrollo de lo que compende al sistema del metro ligero regional en el pacto en la región, firmada por el señor gobernador, por el señor alcalde de Bogotá, por la Transmilenio y la Secretaría de Integración Regional y la gerencia de la empresa férrea, a la cual yo estoy encargado de dicha gerencia. Posteriormente, trabajando con Bogotá, lo veamos, pues obviamente que en el programa, en el Plan de Desarrollo de Bogotá, quedara un programa específico en el tema de integración regional, y en el nuestro también quedó otra, que es la integración regional, el programa de integración nuestro, que articula tres grandes ejes fundamentales. Un eje en el tema suprarregional, que es el contexto de las relaciones con los departamentos, con los temas nacionales, con los temas internacionales, donde aplican proyectos o macroproyectos como la navegabilidad del río Magdalena, el macroproyecto urbano regional del aeropuerto, la parte correspondiente al Plan Regional de Integración de Cambio Climático, en lo que tiene que ver con el PRIC, que es la articulación de la formulación y mitigación de los proyectos que van a impactar en la región, en el tema regional y subregional, que son las dos otras estrategias. E igualmente temas como el aeropuerto de Flandes forma parte del contexto suprarregional, alianzas con los departamentos forma parte del consenso subregional. La otra estrategia es el tema regional, o sea las relaciones Bogotá-Cundinamarca, que se articulan en un proceso mancomunado en dos programas que están en los planes de desarrollo. El nuestro es el programa de integración regional, y que obviamente nos permite sentarnos a la mesa con Bogotá, comenzar a trabajar un proceso de integración regional, y eso se consolida al final del periodo. En diciembre lo íbamos a hacer una mesa conjunta o una plenaria conjunta entre la Asamblea del Departamento y el Consejo de Bogotá en la Sala de Gobernadores, con la articulación de los gabinetes de distrital y departamental, a través y nombrar la comisión del Consejo de Bogotá, que va a articularse con la Asamblea del Departamento en el tema de región capital o en el tema de las relaciones Bogotá-Cundinamarca. El 21 de octubre, de diciembre, logramos firmar, ya de todo el trabajo de la mesa, el convenio marco para la integración regional entre el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca, o Alianza Estratégica Regional. Dentro de ese el documento está suscrito por el señor gobernador, el alcalde de Bogotá, la Secretaría de Planeación del Distrito y nuestra Secretaría de Integración Regional. Se articulan 12 puntos fundamentales en el consenso de la consolidación, que es la institucionalidad regional, la planeación y el ordenamiento territorial, ahora que estamos hablando del POT de Bogotá, fundamental, en la gestión de la información regional, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, el desarrollo económico y competitividad, obviamente, donde está el turismo, la cultura, todos los proyectos que le pegan de priorización al tema regional, la seguridad y la soberanía alimentaria, la logística de equipamientos regionales, el transporte y la movilidad, fundamental, obviamente, en las vías que se articulan con el distrito, o Cundinamarca con el distrito, o distrito con Cundinamarca, el hábitat y los servicios públicos, está el tema del agua, fundamental en la empresa de servicios públicos, las nuevas alternativas que toma el gobierno departamental a través del gobernador en los temas del tema del agua, la seguridad y convivencia ciudadana, construcción de paz y atención de víctimas, y gestión y armonización tributaria en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión institucional. Esta parte va a ser como una cuota inicial o una parte muy respetable, y que tiene que ser en el contexto del desarrollo del POT de Bogotá, en lo que tiene que ver con la articulación de la región. Y ahí vamos a articular, a partir de este jueves, se instalan las dos mesas, las dos comisiones de la Asamblea y el Consejo de Bogotá, en un almuerzo en el Salón de Protocolo a las 2:30 del jueves. Estamos instalando ese proceso, y ellos van a conocer de los debates, porque van a ser quienes van a llevar las discusiones a las corporaciones, que es una articulación importante en el consenso de la representación que tienen las corporaciones en la parte de la sociedad. Debemos resaltar de este convenio que la parte de coordinación y supervisión de este convenio está a cargo de dos entes, de la Secretaría de Planeación del Distrito y de la Secretaría de Integración Regional. Eso nos lleva a que toda la coordinación y el cumplimiento de los propósitos, o la agenda de trabajo, o las directrices que se puedan hacer en ejercicio de los convenios que se hagan sobre estos temas, tienen que llevar el visto bueno de la Secretaría de Planeación del Distrito y de la Secretaría de Integración Regional. Es más, cualquier municipio de Cundinamarca que quisiera en un momento dado firmar un convenio interadministrativo directo con Bogotá, tiene primero que, de acuerdo con este convenio marco o alianza estratégica, llevar el visto bueno de la Secretaría de Integración Regional como la articuladora transversal del proceso de la integración regional. Entonces, como te puedes dar cuenta, en este momento la herramienta se ha consolidado en unas estrategias que terminan en el tema subregional. De las 15 provincias hemos firmado 14 alianzas estratégicas subregionales, ya articuladas en el proceso de la integración regional. Nos queda únicamente por firmar Soacha Cibaté. Le hemos invitado al señor alcalde de Nemocón, a que suscriba la alianza, independientemente de la discusión que está sobre la mesa y que ustedes conocen, de que se llama área metropolitana. Ustedes saben que son lineamientos establecidos en la parte de la ley de ordenamiento territorial, que en un momento dado la decisión se aparta un poco del tema de la unidad regional que ha querido mantener el señor gobernador a través del proceso que está establecido dentro del mismo plan Cundinamarca Calidad de Vida, haciendo precisiones como cuál ha sido la inversión que ha hecho el departamento en el municipio de Soacha. Ha hecho una inversión superior en el año 2012 y 2013, lo que llevamos, de 164.514 millones de pesos, representados en inversiones del PDA, del sector de agua potable, representados en proyectos sociales, en el tema de movilidad, en el tema de Transmilenio, de la fase 2 y la etapa que está en este momento en revisión, y obviamente en algunos temas que tienen, como se dice, manejo dentro de las diferentes secretarías. Por eso le hemos invitado al alcalde para que considere su posición de que pueda insertar y tomar la decisión de firmar la alianza estratégica sobre el proceso del tema subregional, que son los conductos bases para el desarrollo de esta integración regional. Una cosa es el área metropolitana que está buscando el alcalde Nemocón y el alcalde Petro, y otra cosa es este acuerdo marco que usted está planteando, doctor Freddy William Sánchez, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Pero ¿cuál es la posición del departamento de Cundinamarca con relación a esa idea del área metropolitana? A ver, la posición nuestra ha sido y será de acuerdo con esta alianza que usted ve que ya está firmada por el señor alcalde de Bogotá, el señor gobernador y las dos secretarías, es que la articulación de la integración se mantenga. ¿Sí? Los procesos que se den en el trámite que pueda estar desarrollando Bogotá con Cundinamarca, con Soacha, en el tema del área metropolitana, ¿sí?, tiene que tener obviamente unos procedimientos que los conocemos todos, que son procedimientos legales, cumplimiento de unos requisitos. Por eso yo le preguntaba al señor alcalde y hacía observaciones el día de la presentación en la Duma departamental como vocero del gobierno. ¿Sí? Ya hay unas acciones de cumplimiento, porque de pronto el procedimiento decía que el alcalde de Bogotá como el alcalde de Soacha debieran de haber solicitado una autorización a las corporaciones públicas, que son la base de la democracia y la representación. Eso no está. Preguntaba igualmente si en el plan de desarrollo se contempló una posible creación de un área metropolitana para el municipio de Soacha cuando el señor alcalde planteó su plan de gobierno. Son consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros sí que hemos querido mantener ese tipo de unidad reflejada en el compromiso de estos acuerdos, que no son otro que la voluntad del gobierno distrital y departamental. Por eso le comentaba yo el día de la exposición del POT por parte de Bogotá, que esta articulación era fundamental en el consenso de los diferentes temas que puedan afectar de una u otra forma el POT de Bogotá hacia el sector del departamento de Cundinamarca, manteniendo siempre que hay una unidad, que hay un programa de integración regional que lo que pretende es articular, ¿sí?, los actores público-privados en su forma transversal, como las secretarías del distrito, como las secretarías del departamento de Cundinamarca. Entonces nosotros le apuntamos a eso, a una unidad regional, a una unidad donde está demostrado que el departamento ha venido haciendo unas inversiones importantes en los municipios de quinta y sexta categoría, en los municipios obviamente importantes también de primera, segunda, tercera o cuarta categoría, entre esos las del municipio de Soacha. Cuando nosotros hablamos de integración de un plan conjunto entre el departamento de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿qué acciones concretas se están diseñando para fortalecer esa integración, esa unidad regional? Las acciones están dadas en uno, en el trabajo conjunto que se va a hacer entre Consejo de Bogotá, Asamblea del Departamento, porque históricamente esa sesión conjunta, yo que duré 21 años en la Asamblea, nunca la vi. Hoy puedo decir que en la sesión conjunta que se hizo en el Salón de Protocolo de la Duma del Gobierno Departamental, asistieron de los 45 concejales, 44 concejales y los 16 diputados del departamento, y pudimos a través de esa articulación nombrar las comisiones para trabajar el tema regional. Esa es una herramienta que no hay descripción. La otra herramienta es el convenio marco, que está firmado obviamente hasta el 2016, es decir, hasta diciembre 31 del 2016, más allá de la terminación del periodo de los mandatarios, para que haya una posibilidad de enganche con la nueva propuesta de los nuevos planes de gobierno. Y una tercera es las figuras asociativas que trae la Ley de Ordenamiento Territorial, como son la RAPE, la Región Administrativa de Planeación Especial, como es la RAP, o algunas situaciones de figuras que van a complementar los lineamientos de este preámbulo, que es el que sostiene la parte de la base de la integración regional. Como te dije, la articulación está dada porque en Bogotá está el programa dentro del tema de la integración, y el nuestro también está articulado. Y hay consensos, a pesar de los debates que están abiertos, como temas del agua, como temas basuras, otros debates que siguen abiertos y que obviamente es importante que sigan abiertos mientras se van buscando fórmulas, ¿no?, que permitan conciliar y fortalecer esa articulación entre Bogotá y Cundinamarca en pro de la consecución de las alternativas que tiene el departamento y que tiene el distrito. ¿Cómo van los proyectos suprarregionales, como lo ha mencionado, el aeropuerto de Flandes, la navegabilidad por el río Magdalena y en fin otros que tienen que ver Cundinamarca y departamentos vecinos? A ver, proyectos como la navegabilidad del río Magdalena, se han articulado los procesos. El gobierno nacional en el proyecto ha hecho una inversión de casi el orden de 600 mil millones de pesos. Los departamentos están comprometidos a invertir 200 millones de pesos con los recursos de regalías. Se ha articulado el proyecto, en eso están vinculados los departamentos que impactan sobre la parte del río Magdalena y están priorizados en el OCAP como unos proyectos importantes. El proyecto del aeropuerto de Flandes, la firma INECO acaba de terminar un estudio de prefactibilidad, pero también se han dado algunas alternativas que están en trámite de convertir ese aeropuerto en un aeropuerto también de carga, de mantenimiento, y que tiene unas alternativas importantes, porque el desarrollo del macroproyecto de la Ruta del Sol, ahora con el contrato de Cambao Puerto Salgar, pues eso articula un desarrollo importantísimo hacia la región en el tema de infraestructura. A eso súmele el contexto del tema del metro ligero regional urbano, donde nosotros vamos a recuperar el tema de Paca, Girardot, ¿sí?, en lo que corresponde al sistema del metro, recuperar los corredores de Cundinamarca, desarrollar el proyecto del metro, complementaría el tema intermodal en el tema de vías, en el tema de férreo, en el tema de fluvial y en el tema aéreo. Entonces, esos macroproyectos se vienen funcionando, como viene funcionando el Plan Regional de Integración de Cambio Climático, ¿sí?, articulado con el medio ambiente, con el IDEAN, con el PNUD, obviamente con el Instituto Humboldt, que forma la CAR, ¿sí?, la Secretaría de Integración Regional, la Secretaría de Ambiente del Departamento y otros actores más que conforman la política del Plan Regional de Integración de Cambio Climático. Entonces ha habido una articulación. Con Bogotá hemos firmado unos convenios en el tema de las de para las asociaciones de los pequeños productores, en con APAVE, con Coposumapaz, con Cámara de Comercio, que permiten también desarrollar un fortalecimiento en el tema de la seguridad alimentaria. ¿Sí? Y asimismo hemos venido desarrollando con otros actores como FENALCO desarrollo de planes turísticos en la Sabana Occidente, de acuerdo con las alianzas que nos permitan articular procesos entre los recursos de las alcaldías y la Secretaría de Integración Regional. Todo lo que le pega a las alianzas estratégicas se prioriza en las mesas, y esas mesas son las que dan las directrices en las evaluaciones con la firma de los diferentes convenios interadministrativos que permiten articular no solamente la Secretaría, sino otros actores del distrito o de las secretarías de Cundinamarca, dependiendo de los temas que se vayan a articular dentro de la integración regional. Doctor Freddy William Sánchez Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y por contarnos todos estos buenos proyectos que interesan a los cundinamarqueses, que interesan a los bogotanos, porque sin duda Bogotá es la capital de Cundinamarca y la unidad de estos dos entes territoriales es valiosa para quienes vivimos en el centro del país. Muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Estas 25 radios comunitarias siempre están a su disposición. Gracias, Darío. Yo igualmente envío el mensaje del fortalecimiento de esta integración regional en este plan de desarrollo de una meta propuesta por el señor gobernador Álvaro Cruz, en el sentido de que mientras tengamos una integración regional en la parte de nuestras provincias, en nuestro tema de regional y en nuestro tema superregional, vamos a consolidar unas herramientas que van a ser estratégicas en el programa de la integración regional. Esto lo construimos, no una sola persona, se construye entre todos. Y por eso, entre más actores se sumen a la propuesta, entre más actores participen dentro del proceso, vamos a tener un fortalecimiento de los mismos proyectos y de la misma inversión a través de los diferentes procesos de subregionales, regionales o suprarregionales. A ustedes muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Medina, sala de redacción, el pasado martes 16 de abril iniciaron las capacitaciones para 173 mujeres del municipio de Medina inscritas en el programa del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Mujeres Ahorradoras en Acción. Este programa se desarrolla con un apoyo pedagógico que consiste en 33 sesiones de capacitación con enfoque de género en los temas de equidad de género, microfinanzas, asociatividad y mentalidad empresarial. Asimismo, mediante un ahorro programado de 300.000 pesos durante 9 meses, el DPS entrega un incentivo de 150.000 pesos como premio al esfuerzo del ahorro, el cual será consignado en el mes de noviembre de 2013. Mujeres Ahorradoras en Acción es el nombre que se le ha dado a un novedoso programa de ahorro con perspectiva de género, pionero en Colombia, que consiste en un plan de ahorro programado para mejorar la calidad de vida de quienes se vinculan a él. Este programa va acompañado de un plan de educación financiera y de cultura de ahorro para las mujeres inscritas. Más información en la dirección www.accionsocial.gob.co. En Medina, sala de redacción. Los estudiantes de los municipios de Medina y Paratebueno, en el llano cundinamarqués, recibieron de manos del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Educación, Piedad Caballero Prieto, las tabletas educativas que les permitirán ponerse al día y apropiarse de la tecnología. En un acto sin precedentes realizado en el Polideportivo de Medina, el mandatario Cruz Vargas, acompañado de la secretaria Piedad Caballero y los alcaldes de Medina, Elber Augusto López, y de Paratebueno, Dumar Albeiro David Bonilla, hicieron entrega de 323 tabletas para cada uno de los dos municipios. Es decir, que fueron entregadas 646 tabletas de última tecnología. Además, en Paratebueno fue reinaugurada el aula de tecnología, en la cual la secretaria de Educación realizó la repotenciación de los equipos del programa Aula Galileo. Los estudiantes y profesores hicieron una demostración de su uso. en Girardot, sala de redacción. En el marco de la Política Nacional de Atención Integral de Víctimas de la Violencia, la Superintendencia de Notariado y Registro viene adelantando el programa de formalización de la propiedad inmobiliaria en todo el territorio nacional, a través de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, con el propósito de contribuir al restablecimiento del derecho constitucional y fundamental a la propiedad a aquellas poblaciones afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado y del despojo patrimonial, y de avanzar en la formalización de la propiedad inmobiliaria rural y urbana. En desarrollo de dicho programa, la Superintendencia, junto a la Alcaldía Municipal y entidades de competencia como el INCODER, IGAC y Notarías, realizarán y participarán de una jornada de orientación y asesoría jurídica en Girardot hoy lunes 22 de abril en un horario de 8 a 4 de la tarde en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. En Bogotá, sala de redacción. La Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca recuerda a los contribuyentes que hasta el viernes 31 de mayo del año en curso hay plazo para pagar el impuesto sobre vehículos automotores de la vigencia 2013 con el 10% de descuento. De la misma manera, es importante que los poseedores de vehículos automotores matriculados en Cundinamarca tengan en cuenta que hasta el viernes 5 de julio se puede pagar ese tributo sin descuentos y sin sanción. Los valores absolutos para la aplicación de las tarifas del impuesto sobre vehículos automotores son los siguientes. Hasta 39.050.000 pesos, 1.5%. Más de 39.051.000 pesos, hasta 87.866.000 pesos, 2.5%. Más de 87.866.000 pesos, 3.5%. Importante no perder de vista que, después de la fecha límite, quienes realicen el pago deberán liquidar y cancelar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo, sin exceder el 100% del impuesto. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento del pago del impuesto. El valor de la sanción mínima es de 134.000 pesos. En Mosquera, sala de redacción. Gracias al trabajo de inteligencia de la SIJÍN y el trabajo mancomunado de las autoridades con agentes encubiertos y microcámaras, el pasado 13 de abril se dio un golpe histórico al microtráfico de estupefacientes en el municipio. Se trata de la captura de la organización delincuencial Los Moscos con 28 de sus integrantes. La banda estaba dividida en dos grupos, el primero de ellos liderado por dos adultos mayores, Luz Dari Bolívar alias La Tía y Belisario Martínez alias Belisario, y el segundo liderado por Cristian Felipe Madrigal alias El Paisa, quienes envolvían los alucinógenos en papel gris con la estampa de una mosca y los entregaban en las modalidades denominadas puerta a puerta y a domicilio, luego de recibir la solicitud por teléfono celular para hacer sus entregas en los municipios de Mosquera y Funza. La operación Bacatá, como se tituló el desmantelamiento, logró adelantar tres diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de la banda y la incautación de 25 teléfonos celulares, 500 dosis de bazuco y 1000 dosis de marihuana que estaban listas para su comercialización al menudeo. En Facatativá, sala de redacción. La ciudad de Facatativá ha sido catalogada como la primera localidad a nivel municipal en este proyecto, obteniendo el reconocimiento internacional por su excelente gestión. El proyecto Misión X es un programa que, gracias al apoyo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación de Facatativá, se viene implementando en la ciudad con el firme objetivo de motivar a los niños para que participen en esta propuesta diseñada por la Agencia Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, NASA, y la Agencia Europea para Asuntos del Espacio, ESA, como una competición internacional de aptitud física en donde los infantes pueden desarrollar estrategias y entrenar como lo hacen los astronautas. Este plan incluye una variedad de actividades físicas basadas en instrucciones para que los niños realicen las actividades físicas que utilizan los astronautas para la exploración del espacio. Entre dichas actividades, los niños practican resistencia muscular, coordinación mano-ojo, capacidad pulmonar, equilibrio, percepción espacial, actividad aeróbica y anaeróbica, entre otros. El alcalde de la localidad, Orlando Huitrago, resaltó que este gran logro se destaca los procesos de formación educativa en la ciudad beneficiando a los niños y niñas de Facatativá. A su vez, el mandatario afirmó que se seguirán dando continuidad a este tipo de programas que son de gran importancia para la niñez de Facatativá. Los niños interesados en ser parte de este proyecto pueden ingresar a la página web www.trainlikeanastronaut.org, en donde encontrarán toda la información y los requisitos para hacerse partícipes de este proceso. En Madrid, sala de redacción. Durante una semana, madrileños y visitantes pudieron disfrutar del octavo Festival de Teatro, el Teatro de Fiesta se manifiesta, con delegaciones nacionales e internacionales en teatro, música y danza que se tomaron los diferentes espacios culturales del municipio. Este festival, organizado por la Corporación Cultural Esosto y apoyado por la Administración Municipal en cabeza de su alcalde, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, permitió tener más de 30 compañías de teatro, grupos de danzas, talleres en clown, lectura dramática, entre otros. A través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social, dirigida por el doctor Andrés Tobar Forero, y la Casa de la Cultura y Turismo, se logró que el arte se tomara espacios como la Plazoleta Alfonso López, el Auditorio Hernán Echavarría Olozaga, Sala Concertada de Esosto, Barrios y Veredas. El cierre se llevó a cabo durante Parque Café con la presentación de la agrupación de teatro Colombo Cubana, Melchor, Teatro de Mosquera y Danzas de Tocancipá. Así finalizó el Festival de Teatro, que logró llevar a la comunidad madrileña por los caminos del arte y la cultura, con el firme propósito del alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, de continuar realizando este tipo de actividades que permiten el aprovechamiento del tiempo libre y de los espacios del municipio. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su compromiso con recuperar la salud de los cundinamarqueses, al reiterar que el departamento tiene la disposición para realizar la atención directa del paciente y que la reforma a la ley que cursa en el Congreso debe garantizar la salud de los colombianos, especialmente desde el ámbito de la prevención. El mandatario departamental fue enfático al afirmar: aquí estamos tapando con curas una enfermedad terminal, para referirse a un modelo de atención en salud perverso en donde las EPS buscan demorar las autorizaciones para que los pacientes que tengan una enfermedad terminal fallezcan lo más pronto posible, y a una ley carente de reformas contundentes que permita a los colombianos tener una vida digna. Ojalá no vaya a ser una reforma tímida, ojalá sea una reforma de fondo, estructurada, como la hemos planteado. El secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero, ha sido reconocido por todos los demás secretarios del país como vocero ante el Congreso de la República para transmitir lo que hemos propuesto. La situación, pienso que ha venido dilatándose, y hoy los hospitales de segundo y tercer nivel están en una situación muy crítica, afirmó el gobernador Cruz Vargas. En cuanto a la prestación del servicio, el mandatario cundinamarqués indicó que es más importante prevenir e invertir en salud pública que en la atención, y que se debe buscar impactar en los determinantes sociales. No podemos seguir atendiendo niñas y niños que tienen enfermedades endémicas y que se regresan un día o dos días después a sus hogares donde no hay agua potable, donde no hay saneamiento básico, donde no hay una adecuada disposición de excretas, ni hay alcantarillado ni seguridad alimentaria, indicó el primer mandatario cundinamarqués. Gracias por su sintonía. A todos ustedes les deseamos un feliz inicio de semana y mañana los esperamos con más información a través del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos.